Muy buenas niños y niñas. Jesulín Guapín, que soy yo. Gracias, gracias. No prueba para nada, pero para nada, este capítulo del show de Javi Marín. What? Javi Marín. What? It's Javi Marín. What? Oh my God, it's Javi Marín. What? The Javi Marín Show. Episodio 3. ¿El origen de la vida en la Tierra? ¿O por qué dejar a tu novio por Jesulín Guapín? Érase una vez que se era la nada. Todo era oscuridad y silencio. Nadie podía disfrutar de mi magnífica voz, porque ni siquiera Javi Marín, que soy yo, existía. Y de repente, ¡pum! ¡Cataplum! El Big Bang. Se desarrollaron las galaxias, las estrellas, los planetas. Y entre esos planetas, la Tierra. La Tierra con su Pangea. Una palabra preciosa que viene del griego. Pan, que pan significa masa horneada que sirve para hacer serranitos y sobre todo para mojar en la yema del huevo frito. Y como el pan es la base de todo, de toda buena alimentación, pues significa eso, todo. Y gea significa tierra. Total, que pangea significa toda la tierra. Porque al principio, at the beginning, había solo un continente, only one Carrefour, situado alrededor de la zona de Centroamérica. Pero, debido a dos factores, el primero, los movimientos sísmicos, que es un ataque de Pokémon también, como los terremotos, y segundo, la aparición del reggaetón en la era mesozoica, hicieron que todos los continentes se movieran de esa zona y se formara la Tierra tal y como la conocemos ahora, con la península ibérica ahí en el medio y Cataluña un poquito más al norte. Venga, ya está Javi Marín con sus tonterías de siempre. De Javi Marín Show. Pues eso, la Tierra, un lugar donde hace aproximadamente unos 38.000 millones de años, una tarde de jueves, que ya sabéis que es cuando hay que hacer las cosas porque está uno aburrido, a las 4 de la tarde y siempre, según la teoría llamada panspermia, toma otra palabra, esta apúntatela que luego ya sabes que en las cenas y tal con la gente queda súper guay. Pues según esta teoría, la vida llegó a la Tierra, montada en un meteorito, en asiento de ventanilla y por supuesto en business, que la vida no merece menos. Así que le dieron auriculares y comida, ya que llegó un poco después de la hora del almuerzo. Una vez que el meteorito aterrizó, este meteorito que llevaba la vida a la Tierra, unos microorganismos cayeron al agua y fueron evolucionando. Que si ahora multiplicamos las células, que si ahora parecemos ya renacuajos, y en fin, estos bichos se enfadaron unos con otros, yo qué sé, una pelea que hubo un día, tampoco vamos aquí a detallar y a contar las miserias de esta gente. Pues unos decidieron quedarse con el agua. Y se convirtieron en peces, ganándose absolutamente todo mi desprecio, ya que no me gusta nada comer pescado, salvo el pulpo, que aparte de tener 8 patas, que imagina lo que debe ser eso para jugar a la Play, manejando ahí sus 4 mandos, jugando a la Wii, al tenis tú solo, pero el pulpo se gana mi respeto sobre todo a la gallega, con su buen amigo el vaso con albariño. Total, que como iba diciendo, unos se quedaron en el agua, otros el aire y se convirtieron en aves. Y a otros les salieron patitas y se quedaron correteando por el suelo, por lo que es la Tierra, acuérdate, los continentes. Primero fueron los dinosaurios, ya sabéis, Diplodocus, Tyrannosaurus rex, Velociraptores y el mosquito, que estaba cerca de la Tierra aunque tenía alas, para quedarse atrapado en el ámbar y así algún día poder abrir Parque Jurásico. Pero los dinosaurios desaparecieron. ¡Pum! ¡Cataplum! ¡Blum! ¡Al carajo los lagartos grandes! Y después, pues ya estaban los simios, o los primates, o los homos y ya está. No voy a decir nada más porque seguro digo alguna barbaridad. Y si quieres saber más sobre esto de los homínidos, y sobre todo los Australopithecus, que es una cosa muy difícil de decir más de 2 veces seguida, Australopithecus, Australopithecus, Australopithecus, mira, me ha salido. Te tienes que ir al episodio 38 del podcast de Guapín, en podcastguapín.es. Publicidad, ¿eh? ¿Cómo se ha notado? Total, la piedra, el metal, el fuego, la civilización griega, los romanos, la Edad Media con sus justas y sus caballeros, la Edad Moderna y los señores con peluca blanca, hasta llegar a la Edad Contemporánea. Todo esto nos ha conducido a saber que de las células que empezaron en el agua acabará apareciendo el primer ser humano. Y a día de hoy ya seamos más de 7.000 millones. Esto se ha conseguido gracias a que 2 células se juntaron, los dinosaurios se juntaron, y cuando 2 Homo sapiens se aparearon al sur de la península ibérica, provocando que el 30 de diciembre de 1987 naciera el que de esos 7.000 millones de seres humanos es el definitivo, el más apañado, en definitiva, el macho más valioso de todas las formas de vida que habitan el planeta Tierra. Is it hot enough for you? Estás escuchando The Javi Marín Show. Este chico ya desde pequeñito demostró su valía, creciendo educado en un entorno feliz y gracioso como es la provincia de Cádiz. O de Cádiz, como hay que decir de verdad, los gaditanos son los más graciosos. ¡Ole! Por unos padres de formación científica y que siempre le enseñaron el mundo tal y como es. Este chico desarrolló su intelecto devorando libros y libros y libros y más libros desde bien pequeño, lo cual le ha llevado a ser el mejor conversador de la historia, ya que no se conoce persona con más conocimiento acumulado que el sujeto del que estamos hablando. Y no todo es cerebro en este gran espécimen de ser humano del que trata esta pieza de audio, que el chaval está todo bueno. Como bien informó en su solicitud de trabajo para vender libros en la FNAC, esta historia es cierta, está fibroso, espectacular, unos brazos superpotentes, un torso duro con una fuerza prácticamente sobrehumana, desarrollada gracias a la calistenia, que es como ir al gimnasio, pero sobre todo haciendo cositas en los bancos de la calle y en tu casa. Que este chiquillo es muy de ahorrar, toda una apuesta de futuro, ya que además, aunque no le gusta alardear, tiene muchos estudios de ciencias, de letras, y tiene dos másters el muchacho. Uno para enseñar y el otro no tengo muy claro dónde enmarcarlo. Pero bien podría ser de cocina, ya que el muchacho tiene una mano espectacular entre fogones. Lo mismo te hace un lomo al whisky espectacular que una tostada con jamón y aceite. Como los señores. Señores de los que aman a unos y a unas. Porque lo que más tiene este Jesús es amor. Y no amor del que se echa, amor de los que se conserva. Y para colmo, es un romántico. Pero no solo con sus amantes, que es lo más importante. También con sus amigos, que no hay nada que nuestro chico disfrute más que intercambiar epístolas y tener correspondencia. Epístolas son cartas, por si te pierdes. Vamos, que le hacen los ojos chiribitas como a Lovecraft, que mandó en su vida unas 100.000 cartas aproximadamente. Menos mal que Lovecraft no pilló Twitter, imagínatelo. Ay, estoy muy triste esta tarde, firmado Lovecraft. Pues nuestro muchacho es menos creepy y más agraciado, siendo su sobrenombre muy adecuado. Guapín, de los guapines de la bahía de toda la vida, que le decía su tío. Y es que, como yo decía, muy adecuado. A pesar de su origen, que es más propio del cuento del patito feo que de ese torso y esa cara que tiene de tanta belleza, pues nada. Todo esto era para decirte que el chiquillo tiene un montón de amor guardado y es capaz de hacer sentir a un amigo la mejor persona del mundo, diciendo cosas bonitas a pesar de que él nunca diga nada bueno de él, porque no se le da bien esto de hablar. Si es capaz de esto, de hacer sentir a un amigo la persona más importante de la historia, imagina de lo que sería capaz cuando se enamore de ti. Así que, si estás soltera, a buscarlo ya. Y si no, ya sabes por qué dejar a tu novio por Jesulín Guapín. Es un show, es Javi Marín. Si quieres ponerte en contacto conmigo, entra en javimarin.es. Si quieres hablar conmigo por Twitter, es mrjavimarin. Y si me quieres mandar un correo, javimarinpodcast@gmail.com. Un saludo y cuidadito con lo que bebemos.